contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín. El día de hoy vamos a platicar del tema modelos salutogénicos, su importancia en el desarrollo en el marco del Día del Niño que se conmemora cada 30 de abril. Les quiero comentar antes de iniciar con nuestro programa sobre esta invitación que hemos estado haciendo durante algunas ya semanas, que es para un coloquio en el mes de junio. Es coloquio Terapia Breve Modelo de Soluciones. La Universidad Veracruzana, a través del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, y la Facultad de Psicología Jalapa, en acuerdo de colaboración con el Instituto Mexicano de Terapias Breves, SC, lo convocan a este coloquio. Terapias Breves, Modelo de Soluciones, el cual será impartido por la doctora María Blanca Moctezuma Llano, quien es fundadora y directora del Instituto Mexicano de Terapias Breves, SC. La formación de la doctora es licenciatura en psicología por la Universidad de las Américas y doctorado por la Universidad de Hawái. Ella es formadora de terapeutas breves, tanto en México como en Argentina, Chile, Santo Domingo, España, Austria, Bélgica y Estados Unidos. Este coloquio está dirigido a profesionistas del área de salud mental. La duración son 24 horas de trabajo. Las sedes son las instalaciones de la Unidad de Servicios Bibliotecarios USB Jalapa. Y va a ser de manera precisa en las salas de videoconferencia 1 y 2, los días 21, 22 y 23 de junio, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Las inscripciones ya están abiertas, el cupo es limitado a 35 personas y la fecha límite para las inscripciones son el 1 de junio. La inversión son $1,500 y el contenido del coloquio son tres temas fundamentales, que es construcción de quejas, metas terapéuticas, construcción de soluciones y técnicas de intervención y mantenimiento del cambio. Este coloquio, bueno, también incluye el manejo de casos durante estos tres días de trabajo. Las constancias que se emiten son por parte del Instituto Mexicano de Terapias Breves. Si desean solicitar información, puede comunicarse al 842-1700, extensión 10-3-42-44. Les repito, 842-1700. 00, extensión 10-3-44, de 9 a 3 de la tarde, para que puedan solicitar la información que ustedes requieran. Y entrando en materia del tema que vamos a platicar el día de hoy, que es modelos salutogénicos, su importancia en el desarrollo en el marco del Día del Niño. El artículo Modelo Salutogénico, Enfoque Positivo de la Salud del año 2015, menciona que en el año de 1946, la Organización Mundial de la Salud definió el concepto de salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En la década de los 70 se realizaron esfuerzos orientados a la promoción de la salud. La Carta de Ottawa definió algunas estrategias a desarrollar, entre estas el desarrollo de políticas públicas saludables, ambientes favorables a la salud, acción comunitaria, habilidades personales y reorientación del sistema de salud. Además, sugirió que se introdujera la participación comunitaria en la planificación y en la implementación de las acciones de salud. Entre los años de 1960 y 1970, Aaron Antonovsky, doctor en sociología de origen estadounidense, propuso el término salutogénesis, cuyo significado, según la fuente antes mencionada, es génesis de la salud. La visión patogénica se pregunta ¿por qué nos enfermamos? La salutogénesis se pregunta ¿cómo podemos mantenernos sanos? ¿Existen fuentes de salud en cada individuo? ¿Por qué en las mismas circunstancias una persona puede mantenerse sana y otra no? Para platicar sobre este tema, el día de hoy tenemos como invitados por parte del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU de la Universidad Veracruzana a la maestra Laura Eugenia Hernández Capitanachi, quien es encargada del proyecto Educación Formal, Informal y No Formal. Buenos días, maestra. Buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas. Y también tenemos al maestro Enrique Hernández Gerson, quien es director de este centro. Buenos días, maestro. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, Rosy. Soy coordinador de centro. Okay. Y bueno, tenemos la trivia. En esta ocasión son dos trivias para que haya dos ganadores. Obviamente durante la entrevista vamos a estar dando la información para que ustedes puedan participar. La línea es 817-5117 y es... La primera es que nos mencionen dos psicólogos que hayan contribuido a entender el desarrollo del niño. Y la otra pregunta es, ¿qué se entiende por resiliencia? Durante la entrevista vamos a estar dando esta información para que ustedes puedan participar. 817-5117. Y bueno, me gustaría que nos platicaran en qué radica la importancia de este modelo en la actualidad. Quizá primero había que... entender un poquito lo que es un modelo. Entonces, un modelo se trata de hacer predicciones de que reuniendo ciertos elementos va a tener algunas consecuencias. Entonces, en el siglo XIX, final del XIX y principio, y durante el siglo XX, hubo muchas teorías que construyeron modelos, ya sea explicativos o modelos comprensivos en relación al desarrollo del niño. Y muchos de esos modelos y sus predicciones y sus consecuencias y sus aprendizajes los hemos utilizado sin saber o conociendo el origen de esas predicciones. Así, por ejemplo, podemos mencionar a Robert Sears, un psicólogo que estudió parte del aprendizaje social, es decir, cómo el niño desarrolla sus aprendizajes y cuáles son otros los elementos que entran en juego para desarrollar su aprendizaje. E hizo varias predicciones, ¿no?, en términos de cómo interactúan algunos elementos, y decía lo que ya repetimos ahora, que el niño aprende lo que ve, es decir, que una parte de su aprendizaje es lo que ve. Entonces quiere decir que los ambientes socioculturales tenían que ver o tienen que ver con la determinación de algunas conductas. Entonces, por mencionar algunos actores, Len Vygotsky decía que el desarrollo individual no se podía entender sin los factores socioculturales que están en juego. Y entonces, él influyó mucho en que ciertos estilos de aprendizaje tenían que surgir de los ambientes donde el niño se desarrolla. Y de ahí cuidamos mucho de que los espacios donde los niños se desarrollan sean espacios que propicien aprendizajes y buenas conductas. Entonces, ese fue otro psicólogo importante que aportó. Otro es Iván Pavlov, que desarrolló la ley de reflejo condicional, ¿no?, que decía que muchas conductas podían moldarse a partir de ciertos estímulos. Y eso lo aplicamos, o muchas personas aplican eso de condicionar ciertas respuestas en los hijos, ¿no? A través de estímulos aversivos o positivos. Entonces, otro psicólogo. Otro fue, por ejemplo, Albert Bandura, un psicólogo también que estudió fundamentalmente las cuestiones que tenían que ver con la determinación de algunos comportamientos agresivos en los niños. Entonces, se pudo comprender que los extremos de las conductas agresivas son los más negativos para fomentar en los niños también conductas agresivas. Es decir, él en los experimentos, en los estudios que hizo, pues encontró que ciertos comportamientos generados a los niños en términos de agresividad generaban en los niños, si los padres eran sumamente agresivos, generaban a los menores comportamientos agresivos a través de actividades simbólicas, a través de juegos, etcétera. Y que si eras muy lazo, también generabas conducta deceptiva. Entonces, él encontró en los experimentos que hizo que los niveles intermedios eran mejores en términos disciplinares para los hijos. Y así encontramos, por ejemplo, Jean Piaget, ¿no? Uh-huh. Que también habló de etapas de desarrollo en el niño. Yo diría que fue el primer psicólogo que puso en experimento, ¿no? Que en ciertas edades ya hay inteligencia en los menores. Entonces, lo que hagas, ¿no?, desde bebé es fundamental para los niños. Uh-huh. Pero yo digo que los puntos en común de todos estos psicólogos es que señalaban la etapa infantil como la base, dirían, más importantes para el desarrollo del menor, ¿no? Esto es gran parte de lo que es en la pubertad y en la adolescencia, tiene sus bases en la infancia, ¿no? Y alguien, seguramente un psicólogo que se ha mencionado mucho en la historia, Sigmund Freud, ¿no?, que hablaba de etapas de desarrollo psicosexual, y según cómo tu desarrollo en esos momentos era tu desempeño poco después. Entonces, un poco estos son los modelos. Y entonces, esos psicólogos agarraron temas diferentes, los pusieron a experimentación, probaron ciertos elementos y sacaron algunas conclusiones de los modelos. Cosa que aplicamos ahora sin saber o conociendo el origen de cómo esos modelos experimentales, que la psicología es una ciencia fundamentalmente experimental, logró tener ese tipo de cuestión. Hasta ahí estaríamos en términos de los psicólogos que han contribuido a comprender el desarrollo del menor, ¿no?, y los factores positivos o negativos que el ambiente, incluidos los padres y las instituciones, generan al menor. Ya nos dio la respuesta precisamente de una de las dos trivias que tenemos el día de hoy. A lo largo de la entrevista, bueno, vamos a seguir platicando sobre las mismas para que ustedes estén atentos, y también, bueno, incluso si tienen alguna duda o quieren hacer un comentario sobre el tema que estamos platicando el día de hoy, que es modelos salutogénicos, su importancia en el desarrollo en el marco del niño, pueden comunicarse al 817-5117. Y bueno, regresando precisamente, sí, a la entrevista, maestro, ¿en qué radica la importancia precisamente de este modelo en la actualidad? Bueno, entonces hay han existido diferentes investigadores, ¿no?, que han aportado al desarrollo del menor. Algunos haciendo énfasis en las cuestiones culturales, algunos haciendo énfasis en la interacción, algunos haciendo énfasis en los procesos fisiológicos, algunos en los procesos psicosexuales, como ya he mencionado varios autores. Uh-huh. Y en ese sentido, el modelo salutogénico también recupera algunos elementos fundamentalmente del medio para agarrar un pedacito de la psicología que es la salud, que es entonces el modelo salutogénico. Entonces, de esa gran pastel que es de la psicología, como ya vimos, unos hablan de desarrollo, otros hablan del conducto, otros hablan de aprendizaje. Entonces, Antonio habla del modelo en salud, ¿no? Ahí está sus elementos, cómo agarra un pedazo del pastel para también elaborar algunas suposiciones. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, maestro, me gustaría platicar un poquito más acerca de las características que tiene este modelo. Yo lo definí de manera muy breve en base a esta cita que comenté al inicio, que es este artículo sobre modelo salutogénico enfoque positivo, y la misma, bueno, lo que está definiendo la salutogénesis como una génesis de la salud. Uh-huh. ¿Podríamos platicar un poquito más a fondo de las características que tiene este modelo? Este modelo maneja dos conceptos fundamentales, ¿no? Que le llama recursos generales de resistencia. Y que dice que son todos los factores biológicos o materiales y psicosociales que hacen posible percibir la vida. Entonces le llama él recursos generales de resistencia. Uh-huh. Todos los individuos tienen estos factores biológicos, estos factores materiales y estos factores psicosociales. Uh-huh. Lo tenemos más, menos, regular, ¿no? Y lo importante es el uso que hacemos de esos recursos generales de resistencia. ¿Y qué le llama a él? Sentido de coherencia. Es decir, la utilización de esos recursos generales de resistencia, su apropiación y su utilización en algo que llama sentido de coherencia. Entonces le decía que más importante, que lo más importante que podemos hacer es propiciar en los demás aprendizajes para que aprendan a sobrevivir como nadando en un río. Y entonces él usó una metáfora que le llama el río de la vida. Y entonces decía que los que fomentamos aprendizajes tenemos que enseñar a las personas cómo a nadar, ¿no? Uh-huh. Para que podían vivir con bienestar en las partes sociales que tienen que convivir. Entonces, digamos, hay dos conceptos principales, ¿no? Que comprende este modelo salutogénico. Que serían los recursos generales de resistencia y el sentido de coherencia. Okay. Los recursos generales de resistencia es lo que nos rodea y lo que tenemos nosotros como atributos, ¿no? Y la otra, y los sentidos de coherencia, cómo utilizamos eso. Uh-huh. Entonces, de tal manera que no es que situaciones adversas pueden convertirse como situaciones de aprendizaje, siempre y cuando el sentido de coherencia lo podamos poner a disposición. ¿Puedo comentar? Mire, respecto a estos recursos de los que habla el maestro Enrique, sí es cierto, todos los tenemos ahí. ¿Y el desarrollo humano qué es lo que te dice? Bueno, que cuentas con ello y a veces ni uno mismo sabe en qué grado cuenta con ello. Uh-huh. Pero también el desarrollo humano te dice que tienes todas las potencialidades para descubrir eso. Entonces, esto es un trabajo también de autoconocimiento. A veces no sabemos que tenemos ahí los recursos, sino no lo sabemos. Entonces, es muy importante que por este autoconocimiento sepas con qué cuentas. Y la otra parte, que es coherencia, ya que sabes con qué cuentas y potencializar esos recursos, debes aprender a hacerlos tuyos, a saber que cuentas con ellos para que puedas salir adelante. Eso es lo que quería nada más comentar. Sí, que precisamente cuando tienes algunas situaciones, cuando realmente, como bien comenta la maestra, sabes la potencialidad de lo que tienes, sí, y hasta dónde lo que puedes, uh-huh, digamos, llegar, o puedes, no sé si sea la palabra correcta, a lo mejor tolerar o soportar la situación, uh-huh, ¿no? Porque empiezas a tener este autoconocimiento que te va a ayudar a saber qué es lo que puedes hacer, ¿no? Es como, uh-huh, esta experiencia. Sí, hay que saber con qué cuentas, ¿no? Pero digamos, en el caso de menores de edad, uno, uh-huh, el ambiente que lo rodea, uh-huh, todas las instituciones, incluidas los padres, etcétera, no tiene este nivel de abstracción, uh-huh, del sentido de coherencia, sino tiene que estimular que utilicen, aprendan a utilizar ese sentido de coherencia. Claro, es decir, por la edad. Es decir, hay un nivel de abstracción, ¿no?, que nos, uh-huh, corresponde a los adultos o a los, exacto, adolescentes, y que podemos razonar de esta manera, pero en el caso de los menores, el lo que nos dice la teoría es que hay que favorecer, ¿no?, el saber utilizar estos recursos generales en sentido coherente. Entonces hay procesos, digamos, educativos, formales y no formales, en los que nosotros podemos fomentar que un menor, ¿no?, empiece a generar su sentido de coherencia. Es decir, que cuando tenga adversidades que afrontar, recupere los recursos generales de resistencia y los ponga a disposición para resolver esa situación de enfrentamiento. Así la es. Investigación que hace del modelo salutogénico es precisamente es que era cómo las personas recuperaban su situación de bienestar a pesar de vivir en adversidades. Ese fue el origen del modelo, donde se empezó a crear el modelo salutogénico. Entonces, cómo las personas que han vivido en adversidad logran superar esa situación. Entonces empezó a crear este tipo de elementos que tienen que ver. Si eso ya lo sabemos, si en este momento, como decía la maestra Laura, hay diversas teorías que dicen cómo podemos reactivar esa situación. En el caso de los menores, en lugar de reactivarlo, podemos fomentarlo. Fomentar la palabra clave. Para que esté permanentemente en su vida y no solamente se tengan intervenciones o asistencias cuando haya situaciones difíciles que resolver, ¿no? Sino que el menor aprenda, ¿no?, que la vida tiene diferentes cosas, o negros y blancos. Y cuando tenga una situación gris o negra, pues tenga recuperación de sus sentido de coherencia para afrontar con sabiduría, ¿no?, la situación adversa que tiene. Entonces, lo que dice el modelo es que hay que generar, hay que fomentar. Hay que fomentar que sea un aprendizaje continuo día a día, ¿no? Exactamente. Vamos a ir a una pausa, pero les reitero las trivias que tenemos el día de hoy. Ya prácticamente nos dieron la respuesta de una. Es que nos mencionen dos psicólogos que hayan contribuido a entender. ¿Dos o tres? No, se las ponemos. Al menos dos, si pueden, tres o cuatro de los que nos mencionaron, que hayan contribuido a entender el desarrollo del niño. Y la otra es que se entiende por resiliencia, que en un ratito pues vamos a platicar sobre esto. La línea es 8-17-51-17 para quienes deseen participar. Y también si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario sobre el tema que estamos platicando el día de hoy, vamos a ir a una pausa y regresamos. And Regresamos a Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. El tema del día, modelos salutogénicos, su importancia en el desarrollo en el marco del Día del Niño, que se conmemora cada 30 de abril. Y reiterarles la invitación para este coloquio, Terapia Breve Modelo de Soluciones, que se va a llevar a cabo 21, 22 y 23 de junio, de 9 de la mañana a 4 de la tarde en las instalaciones de la USB Jalapa, en las salas de videoconferencia 1 y 2. Este coloquio está dirigido a profesionistas en salud mental, con una duración de 24 horas. Las inscripciones ya están abiertas, el cupo es limitado a 35 personas y la fecha límite para inscribirse es viernes 21 de junio. La inversión son $1,500 y el contenido del coloquio es construcción de quejas, metas terapéuticas, construcción de soluciones y técnicas de intervención y mantenimiento del cambio con manejo de casos. Quienes deseen solicitar información pueden comunicarse al 842-1700, extensión 10344, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y les comento las constancias que se emiten a los que participen en este coloquio, son por parte del Instituto Mexicano de Terapias Breves, SC. Reitero el dato para quienes desean comunicarse, 842-1700, extensión 10344. Y bueno, comentarles que aún está la línea abierta por si desean participar en esta dinámica que son las trivias. En este caso tenemos dos trivias para dos personas que puedan participar y que sean las o los ganadores. Es mencionen al menos dos psicólogos que hayan contribuido a entender el desarrollo del niño y qué se entiende por resiliencia. La línea está abierta, 817-5117. Y bueno, me gustaría un poquito más platicar sobre cómo se puede desarrollar precisamente esta propuesta salutogénica o cómo se puede reactivar para quienes, bueno, ya la hayan perdido un poco. No, bueno, hay teorías que están hecho acompañar del modelo salutogénico. Uno de ellas es la teoría de activos en salud. La teoría de activos en salud, pues, dice que hay factores o recursos que potencian la capacidad de los individuos, de las comunidades y poblaciones para mantener la salud y el bienestar. Y señala que fundamentalmente es comprender lo que está ocurriendo, ¿no? Después, el sentirse seguro de las habilidades para afrontar adecuadamente esta situación y la capacidad de convertir en satisfactorio lo que sea desagradable. Entonces ahí entra en juego el apartado de la afrontamiento a la situación de la adversidad, que algunos han denominado resiliencia a ese tipo de factores contribuyentes. Y bueno, precisamente un modelo que es similar a lo que es la salutogénesis es la resiliencia, que es prácticamente una de las preguntas que tenemos el día de hoy para nuestros radioescuchas. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, procedente de diferentes campos, como por ejemplo la psicología, la salud mental, la sociología, la pedagogía, como una realidad llena de interrogantes, por supuesto, ¿no? Este término. Pero, situada en la trayectoria vital de los seres humanos, que habiendo pasado por situaciones traumáticas de duración e intensidad considerables, han salido airosos de estas agresiones y no solo de eso. Estos avatares salen reforzados en cuanto a su maduración y desarrollo. ¿Qué quiere decir esto que menciona este autor? Bueno, quiere decir, en pocas palabras, que a pesar de los pesares, yo lo diría así como muy, en un lenguaje que el público pueda comprender mejor, es que te suceda lo que te suceda, a pesar de los pesares, tú sales adelante, tienes ahí en tu persona los recursos para salir adelante. Por eso un poco el maestro hace rato comentaba, ¿no?, de que había que fomentar precisamente en el niño. Y como esto es en el marco del Día del Niño, es un mucho, no un poco, estar haciendo hincapié en que esa es la edad, la de los niños, para estarle fomentando que tienen ahí esas habilidades, que saquen sus recursos, y sobre todo también, como mencionaba, con el ejemplo de los padres, ¿no? Si los hijos, por ejemplo, observan en su infancia, porque estamos hablando de esta parte, ¿no? Observan en su infancia que los padres, un poquito, así saliéndome tantito, por poner un ejemplo, son mentirosos, enseñan al niño a ser mentiroso, dile que no estoy, dile que salí, esa es una parte. Pero también si los niños observan que los papás se deprimen o que a todo le buscan el lado malo, o que están, siempre tienen alguna cosa de qué quejarse, el niño aprende a eso, aprende a quejarse. Entonces, mucho tiene que ver el ejemplo que desde casa le podamos proyectar a ese niño. Entonces, hay que hacer conciencia. A veces sucede, ¿no? Que inconscientemente hacemos algunas cosas y tenemos enfrente al niño y decimos, ¿qué pasó? O sea, aquí también hay que hacer una revisión para adentro, el adulto, y decir, no, a ver, tengo que ser de una sola pieza en este caso y decir, esto tengo que hacer porque yo soy modelo para mi hijo. Y bueno, el principal factor que uno les puede dar a esos niños, pues es el amor en toda la extensión de la palabra, ¿no? Los cuidados que uno le dé, etcétera, etcétera. Sí, yo, bueno, el modelo de activos en salud, sí. Si imaginamos una pirámide, en la cúspide tiene que el elemento más importante de los activos en salud es la estima. Es decir, y en este caso diríamos el que las personas se sientan apreciadas y queridas. Y en el caso de desarrollo de los niños, pues yo digo que la aceptación y el amor incondicional es fundamental para que el niño se desarrolle más satisfactoriamente. Es decir, aceptarlos con sus fortalezas, ¿no? Quererlos en sus debilidades y fomentar su desarrollo integral con todos los componentes para que el mismo niño vaya reconociendo sus potencialidades, ¿no? Sus habilidades, que el modelo de activos en salud eso señala. En la cúspide, la estima. En medio, las habilidades para encontrar soluciones satisfactorias. Y en la base, las habilidades de capacidad para afrontar las situaciones que tiene en su vida. Entonces, uno tiene que, yo diría que hay que fomentar eso, es decir, amor y aceptación incondicional. Y fomentar el desarrollo de su vida, encontrando siempre soluciones a las cosas que tiene que enfrentar. Yo he entendido que hay muchos retos en su desarrollo que va a tener que solucionar por el mismo niño. Digo, hablando de ahora del programa, que es el motivo del niño. Entonces, ¿cuál es el elemento más importante? Fomentar en el niño su estima, ¿no? ¿Cómo? Aceptándolo, queriéndolo incondicionalmente. Y después rodeando de las mejores condiciones que haya de recursos generales de resistencia. Es decir, contribuir a sus factores sociopsicológicos, a sus factores materiales. Si logramos reunir elementos positivos en eso, las experiencias serán, aunque sean retos, aunque sean difíciles, serán soluciones satisfactorias. Así es. Y entonces aquí la resiliencia se nos presenta como una nueva forma de prevención, podríamos decir, ¿no? Como una nueva forma de mirar buscando luz entre tanta sombra. Así definiríamos que es como se nos presenta la resiliencia en esa etapa, ¿no? Exacto. Sí, sí, nosotros digamos que sí, el desarrollo vital, si es fortalecida desde que antes llegue el menor y una vez que está con nosotros, debe ser la base más segura para que él tenga un desarrollo sin ningún contratiempo. Es decir, cuando digo sin ningún contratiempo es que no se debe quedar atorado en ningún bachecito de los que no luego tenemos. Tiene que afrontar y tener una solución positiva a lo que se le presente. Así es. Y ahorita que mencionaba la aceptación como base aquí en lo que es la la salutogénesis en este modelo, la aceptación, que no es fácil, no es fácil. Incluso Rogers habla, es uno de sus enunciados, pero habla precisamente de una aceptación positiva incondicional, y ahí le pone la palabra, le agrega la palabra incondicional. Y lo que él expresa es que precisamente en la relación padre e hijo es donde se puede dar fácilmente, y yo lo pondría entrecomillado fácilmente, porque de todos modos no es tan fácil como padres luego ser incondicionales, porque a veces tenemos expectativas de nuestros hijos, y estas expectativas que nosotros nos formamos de ellos, cuando el niño actúa de otra manera, siente uno que no está cumpliendo con las expectativas, pero son las de uno. Entonces, esa aceptación incluye que tú aceptes a tu hijo así, tal como es. No va a ser igualito a ti, ni igualito a su mamá. Él va a ser él. Entonces, tiene su individualidad. Entonces, esta aceptación positiva incondicional, una vez más, es a pesar de que yo no tiene... No está cumpliendo mis expectativas, él va a cumplir las suyas, y así lo debo de aceptar. Sí, y además también aquí considero que puede entrar esta parte de cuando se hacen estas comparaciones entre los hijos de los conocidos, y cómo tú esperas algo. ¿A quién entraría esa expectativa, parte? ¿No? Claro. ¿Cómo puedes, pues sin duda, tener este amor incondicional que también va a ayudarlo él a aceptarse como es, y sobre todo a tener estos elementos, ¿sí?, para enfrentar? A fomentar todo, la autoestima, ¿no? Una buena autoestima, un nivel muy bueno de autoestima, ¿no? Así es. Y en efecto, hace ratito platicaba el maestro de algunos psicólogos que son parte de esta trivia, que tenían algunos elementos que favorecen el desarrollo del ser humano en general. En este sentido, ¿qué factores contribuyen a la resiliencia, tanto biológicos, sociales y culturales? Factores sociales, principalmente, ¿no? Biológicos y culturales. ¿Cuáles serán, digamos, algunos, sí, como ejemplos que pudiéramos retomar precisamente de este modelo salutogénico, que es muy importante precisamente en el desarrollo de los niños? Les recuerdo las trivias que tenemos el día de hoy. Son, mencionen al menos dos psicólogos. Ya ahorita tenemos una llamada, que están ahorita revisando nuestros... Ya les dieron visto bueno. Y bueno, tenemos también la otra pregunta, porque ya tenemos una ganadora de una de estas. Es, ¿qué se entiende por resiliencia para quienes deseen seguir participando? Bueno, todavía tenemos escasos 10 minutos precisamente para poder participar en esta trivia. Y es la línea 817-5117, que es la resiliencia para quienes deseen participar. Y tenemos, creo que una pregunta que nos están haciendo es, ¿cómo se podría fomentar la resiliencia en las personas, y si la cultura es un factor que influye? Bueno, ya habíamos dicho que un elemento importante para fomentar la resiliencia es la aceptación incondicional, la capacidad de demostrar a través de diferentes medios que se le tiene a la persona en buena estima y que se le quiere en condiciones. Y después, pues hay una serie de los que rodean al menor, una serie de habilidades que tienen, habilidades personales que tienen que fomentar en el menor. Por ejemplo, efectivamente, como tú dices, hay autores, ¿no?, hay investigadores que ya han dado algunas recomendaciones para fomentar en los niños la resiliencia. Nosotros ya decíamos operar o funcionar hacia ellos con conductas extremas, o sea, demasiada agresividad o con agresividad, o con demasiada violencia, ya sabemos que eso genera en el menor inestabilidad. Entonces, lo que sería mejor es los puntos medios, aplicar conductas de aprendizaje acordes a la situación que esté pasando al menor, para que él aprenda a dimensionar el tipo de comportamientos que debe tener en lo futuro. Uh-huh. Pero yo digo, la alimentación cariñosa, ¿no? La demostración de afectos, el enseñar a un menor que mostrar su afecto hacia otras personas no tiene ninguna dificultad. Como decía la maestra Laura, la demostración de honestidad en las actividades que se llevan en todos los ámbitos, son factores que deben ir fomentando en el menor, para que él tenga elementos para enfrentar la adversidad cuando tenga que enfrentar, que de hecho la resiliencia es eso, ¿no? Uh-huh. Afrontar la adversidad y salir airoso de ella. Entonces, el menor, pensemos que tiene diferentes crisis que tiene que resolver en su vida. La separación de los papás cuando va a la escuela, ¿no? Cuando ingresa a periodos específicos de su vida adolescente o puber, cuando ingresa a la universidad. Y todas esas situaciones las tiene que enfrentar con resiliencia, es decir, a favor de que tenga una vida de bienestar. A veces uno piensa que por la edad, uno dice, ellos qué problemas pueden tener, ¿no? Pero tienen sus problemas también, como ya lo mencionó el maestro Enrique. Los niños también tienen ciertas crisis que tienen que ir enfrentando. Entonces, la manera de enfrentar estas crisis precisamente es dándole la seguridad a ese niño con todos estos elementos que ya mencionó el maestro. Bueno, vamos a dar el nombre del ganador del día. Es René Álvarez, quien ya nos dio respuesta a al menos estos dos psicólogos que mencionaban al inicio del programa, que están contribuyendo a entender el desarrollo del niño. Comentarle que puede pasar a las instalaciones del CENDIU ubicadas en la calle Ernesto Ortiz Medina, esquina calle Córdoba, en la colonia Obrero Campesina, más o menos a media cuadra de Bomberos, con una copia de su credencial de lector en un plazo no mayor a 3 días a partir del día de mañana. Se cuentan estos 3 días, de 8:30 a 2:30 de la tarde. René Álvarez, eres el ganador del día. Y bueno, no sé si quieran hacer algún comentario final o como a modo de conclusión, y obviamente un mensaje a nuestros radioescuchas sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. Bueno, además, la contribución a la educación en la resiliencia es decisiva e imprescindible. Sobre esto podríamos reflexionar, porque el desarrollo es la maduración más el aprendizaje de cada niño, viene determinado por sus propias características y por las transacciones que se producen entre los distintos sistemas relacionales en los que se encuentra este niño. ¿Sí? Algunos niños y adolescentes encuentran dificultades severas debido a un cúmulo de circunstancias que perjudican su normal desarrollo cognitivo, físico, emocional y o social. Al vivir inmersos en situaciones de pobreza cultural, moral, afectiva y material, entonces, si estos problemas son debidos a la poca o mala atención que se le presta desde la familia, la escuela, la sociedad o la cultura en la que vive, estaríamos hablando del maltrato infantil, que también es un tema que no podemos dejar a un lado cuando hablamos de niños, ¿no? El maltrato infantil. Y precisamente uno de los trabajos considerados como el motor de la concienciación de la sociedad en relación a su existencia fue el realizado por Kempe, el síndrome del niño golpeado. Esta fue una verdadera aportación, o sea, no es su descubrimiento, sino la presentación social del problema con la denominación de maltrato. Esa es la parte importante, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo diría que el modelo salutogénico con el modelo de activos en salud es una alternativa novedosa, ¿no? Para tener, para recrear la vida saludable, propiciar experiencias que garanticen esa salud. Un cambio de paradigma, yo diría, enfocarse más a la promoción de la salud, la prevención específica, y menos a las enfermedades. Entonces, y yo diría que está al alcance de todos nosotros utilizar individualmente estos elementos y después socializarlos con las personas que nos están rodeando. Entonces, yo diría que a partir de círculos pequeños, ¿no?, que puede ser la familia y los amigos, se pueden ir haciendo ondas más largas, ¿no?, para que la sociedad en su conjunto requiere y busque las experiencias positivas para su vida en términos de salud. Aquí tenemos una llamada, bueno, es una opinión que nos hace la señora Cruz. Ella comenta que a los niños hay que educarlos con buenos hábitos y hablarles con un lenguaje propio para ellos, y ellas así se van a valorar por sí mismos. Es pues prácticamente lo que se ha estado trabajando en este tema. Y bueno, recordarle a René Álvarez, quien es el ganador de este programa el día de hoy, es para que vaya a las instalaciones del CEDIU en un plazo no mayor a partir del día de mañana. Son 3 días, de 8:30 a 14:30 horas, a la calle Ernesto Ortiz Medina, esquina calle Córdoba, Colonia Obrero Campesina, a media cuadra de Bomberos, con una copia de su credencial de elector. Y lo que nos llama esta última llamada, nos hace lo que yo dije hace rato: los que rodean al menor requieren ciertas habilidades personales para poder fomentar una vida saludable, con resiliencia. Deben poner en los adultos deben cuestionar si sus aprendizajes son los mejores para fomentar el modelo salutogénico en sus hijos. O sea, ella dice, la señora Cruz dice, efectivamente, lo que está señalando en el fondo es que los demás necesitamos habilidades personales. No se da gratis, hay que fomentarlo. Así es. Sí, primero empezar con uno, para que uno pueda reproducir en esos niños el modelo, ¿no? Exacto. Tenemos una última llamada, que es precisamente la de la segunda trivia que lanzamos el día de hoy. Está ahorita nuestro invitado revisando la respuesta para saber si se la damos por buena. Y ahorita en unos momentitos les daríamos el nombre de la ganadora. Y recordarles, por última ocasión el día de hoy, sobre este coloquio Terapia Breve Modelo de Soluciones, que será impartido por la doctora María Blanca Moctezuma Llano, quien es fundadora y directora del Instituto Mexicano de Terapias Breves, SC. ¿Dónde? Sí, va a llevarse a cabo en los días 21, 22 y 23 de junio, de 9 a 4 en las instalaciones de las salas de videoconferencia 1 y 2 de la USBI, con una duración de 24 horas, dirigido a profesionistas en el área de salud mental. El cupo es limitado a 35 personas. La fecha límite para inscribirse es primero de junio. La inversión son $1,500. El contenido del coloquio son 3 temas. Es construcción de quejas, metas terapéuticas, construcción de soluciones y técnicas de intervención y mantenimiento del cambio con manejo de casos. Las constancias de participación son emitidas por parte del Instituto Mexicano de Terapias Breves, SC. Quienes deseen solicitar información puede comunicarse al 842-1700, extensión 10344, repito, 842-1700, extensión 10344, de 9 a 3 de la tarde. Y bueno, le vamos a dar el nombre de la ganadora del día. La segunda ganadora es Reina Morales. Ella nos está dando la definición de resiliencia, que es la capacidad que tiene todo ser vivo para hacer frente a situaciones desfavorables del medio que nos rodea. La tenemos desarrollada netamente, pero se puede y se debe acrecentar pues conforme al paso de los años. Ya es también ella ganadora, al igual que René Álvarez. Pueden acudir al CENDIU de 8:30 a 14:30 horas, en un plazo no mayor a 3 días, a partir del día de mañana. Agradecemos a nuestros invitados el día de hoy por parte del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, y a María Soledad Macías Pérez, quien está en cabina el día de hoy con nosotros. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU,